El 28 de abril del 2021, en Colombia estalla un paro nacional que moviliza a miles de personas en todo el país. Y la respuesta del gobierno ha sido la represión con muchísima violencia. Los pueblos indígenas de Colombia también se movilizan con la Guardia Indígena, llevando a tiempo presente un sistema milenario de armonización, defensa de derechos humanos y justicia. Noelia Campo, consejera del CRIC, nos platica sobre el paro y la Guardia Indígena. Escuchemos este trabajo de Ojo de Agua Comunicación. En Colombia, el 28 de abril estalla el paro nacional. Una grandísima movilización de estudiantes, trabajadoras y trabajadores que ya estaban hartas y hartos. Una grave situación de pobreza e injusticia se hizo aún más grave por un mal manejo de la pandemia por el COVID-19. Y para colmo, el gobierno y su presidente actual, Iván Duque, muy cercano al anterior presidente Álvaro Uribe, deciden darle una fuertísima alza a los impuestos, afectando principalmente a las personas que menos tienen. La gente no aguantó y tomó las calles. Miles y miles de personas en todo el país. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? ¡Ojo, compañeros, agáchense! Nos están atacando en frente al conjunto. ¡No, loco! ¡Necesitamos apoyo acá arriba! ¡Necesitamos apoyo! ¡Me están disparando! Herido con bala en el cráneo, 7:42 de la noche. A la fecha de grabar este reporte, el 10 de mayo, se han reportado 39 personas asesinadas, decenas de personas desaparecidas y cientos de personas heridas. Los pueblos indígenas de Colombia también se movilizaron, hicieron mingas, en lo que se llama la Guardia Indígena. Escuchemos unas palabras de Noelia Campo, consejera del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Llevamos ya 12 días de habernos sumado, digamos, al paro nacional, pues en la exigencia de las diferentes reformas pues que ha ido implementando el gobierno nacional. Y esa es la lucha que estamos dando, y en vez de dar una solución en el tema social, pues a la respuesta ha sido el trato militar, el trato de guerra. Ya hay más de 39 asesinados jóvenes de la ciudad de Cali. Y pues ayer también tenemos a nuestros compañeros y compañeras que fueron heridos, y eso es la respuesta que da el gobierno nacional, queriendo apagar la palabra y la voz de cada una de nuestras compañeras y compañeros que alzamos la voz de resistencia. Y pues hemos dicho que nosotros no nos van a, digamos, a asustar, a amedrentar. Pueden venir balas, pueden asesinar compañeras, pero pues la fuerza del pueblo continúa. Por eso, así como nuestros ancestros dejaron el legado, el camino de resistencia, y hoy las nuevas generaciones seguimos caminando las huellas. Por eso hoy hemos dicho que seguimos firmes también como movimiento indígena, como Minga Indígena a nivel nacional, a este gran paro nacional. Guardia, fuerza, ormi reza, guardia, fuerza, ormi reza, ormi tierra. La Guardia Indígena milenariamente, y somos los defensores de la vida, los defensores de derechos humanos, las autoridades indígenas somos actores de paz y defensores de la vida y el territorio. Y así lo hemos caminado, así hemos tejido con nuestra Guardia Indígena, en donde hacen parte mujeres, hombres, niños, señoritas, mayores y mayoras, que pues siempre están atentos y cuidando al resto de la comunidad que nos acompaña. No venimos a un tema de confrontaciones, no hemos venido a un tema de guerra, porque nosotros sí apostamos a la verdadera armonía, a nuestros territorios, al país, a la verdadera paz que siempre hemos anhelado, pero una paz que nunca pues el gobierno nacional ha puesto de su parte. Y a pesar de que pues desde el mismo presidente Duque, la misma, digamos, la gobernadora del Valle y el mismo alcalde de acá de la ciudad de Cali, pues dijeron que la minga se retirara, que nos regresemos a nuestros territorios, pero el pueblo, los barrios, los verdaderamente los que se encuentran en esta exigencia, empobrecidos por las mismas implementaciones políticas del gobierno nacional, somos la esperanza, y pues han dicho que nos quedemos, y asimismo ha manifestado nuestras autoridades, no vamos a salir corriendo porque el Duque nos diga que nos vayamos a los territorios. Nosotros somos autónomos, y desde el gobierno propio y la orientación de nuestras autoridades nos quedaremos acá el tiempo que sea necesario, haciendo el acompañamiento, haciendo el apoyo y la intermediación, como lo hemos venido haciendo como defensores y defensoras de la vida de cada uno de nuestros compañeros que se encuentran en las calles resistiendo. Esta producción se hizo el 10 de mayo y seguramente nuevos acontecimientos sucederán en los próximos días. Mientras, la Guardia Indígena cumple con su tarea milenaria de defender derechos y construir paz con justicia para todas y todos. Las palabras de Noelia Campo fueron tomadas de una entrevista en línea hecha por Agenda Propia, Sentarte, Clacpi, Taupará, ONIC y TV Indígena, entre otras. Soy Guillermo Monteforte, de Ojo de Agua Comunicación y Cantos de Cenzontle.